1986, I'm in the first grade. I'm working really hard to get Mario late. I gotta save the princess so he can get the pussy. Believe me, Mario will get that ass, so fuck Luigi. Mario really wants to get a revenge. So bad that he's busting up bricks with his head. He just wants sex. 31 minutos sobre el mediodía, como cada lunes, puntual. Medio puntualmente, porque se nos ha ido un minuto, llega el mundo friki a Radio Fresca de la Copa dentro del Estado de Serio, nuestro espacio que le dedicamos pues a esas cosas que los padres no entienden, que algunos hijos tampoco entienden y que los abuelos no entienden menos, aunque hay alguno que te sorprende, que son las cosas de los videojuegos, de las cartas, cosas así. Señor Juan Marruy, muy buenos días otra vez. Buenos días, José Antonio. Bueno, su fin de semana, ¿cómo ha ido? ¿Bien? Un poquito liado, ajetreado, pero divertido. Pero divertido, vamos a dejarlo divertido, ¿no? Muy bien. Hay que hablar de esa anécdota que hemos comentado nosotros al principio del programa, y es que venías emocionado por algo. Venía emocionado porque ayer cuando me metí en el bazar, pero emocionado yo y emocionado tú. Cuando te he visto que hemos coincidido en la misma idea, digo, madre mía. Sí, señores, podemos descargar ya si queremos una demo del Monkey Island. Sí, señor. Tú las estabas jugando. Yo ya la estaba jugando, ayer tuve la cuestión de descargarla y probarla. El juego sale baratísimo. Estamos hablando de 800 Microsoft Points para descargarlo, es decir, unos 9 euros o 40. ¿Nada? No es nada, es un juego completo. Además, tiene una cosa increíble. Han sacado el juego en dos versiones. Pues si te descargas las dos versiones, puedes jugar la versión nueva, en la que han, digamos, pulido un poquito los efectos, los escenarios han hecho otra vez. Es el mismo juego exactamente, pero todo un poquito mejor visualmente. Y luego, si no, podemos darle la opción clásica y jugar al pixelado de toda la vida. Eso es lo que a mí me gusta de Microsoft. Exactamente, pues lo han hecho muy bien. Vuelven los chicos de LucasArts con mucha fuerza. Lo anunciamos la semana pasada. De verdad, solamente escuchar la musiquita del principio, ya se te ponen los pelos de punta. Vuelve uno de los grandes clásicos de los videojuegos, un juego que nos hizo a todos descubrir las aventuras gráficas. Ahora lo único que estoy esperando, de verdad, y lo digo ya con el corazón, Maniac Mansion y el Tale of the Tentacle. Por favor, el día del tentáculo que lo saquen de nuevo, porque es que el primero que se va desesperado va a estar a bajárselo soy yo. Pedazo de juego. Lo analizamos por encima, si te parece, ¿vale? Todo doblado, es decir, ahora ya tienen voces. La versión de la demo, que no se asuste a nadie, está en inglés las voces, porque es la demo, pero puedes ir a las opciones del juego y poner subtítulos en español. También, perfecto. Por lo tanto, por lo menos para jugar la demo, que la demo nos lleva al primer trocito del bar donde tienes que preguntar que quieres ser pirata. Sí. Y te va para las tres pruebas. Sí. Pues eso es la demo, está ahí, luego donde ya sales de la cantina que dice, ¡compra la versión completa! ¡Oye, el Buy Now! Exactamente, Buy Now, que es el comprar ahora, que siempre te sale todas las aplicaciones, ¡compra ahora! Entonces ya, si quieres, pues claro, 800 Microsoft Points, que no es nada. Está muy bien, muchísimo menos también que la expansión Los Abandoned de Grand Theft Auto, que eran 1600. 1600 Microsoft Points, por ejemplo. Está muy bien. Está genial, además han adaptado el sistema de control para Xbox 360. Perfecto. Y es muy sencillo, es decir, aparece un icono que movemos con los sticks analógicos y que se va convirtiendo automáticamente cuando llegas al sitio y te dice apuntar a, o abrir a, o abrir la puerta, o ir hacia dónde. Es decir, muy, muy, muy fácil. Y un juego de estrategia no significa que tampoco sea difícil a la hora de poder jugar, como por ejemplo estuvimos también hablando como con Halo Wars, que aunque sea un juego de estrategia adaptado a un sistema de PC, que haya sido toda la vida uno de los juegos más utilizados, pueda también jugarse en una consola sin ningún tipo de dificultad, y eso la verdad es que está muy bien. Y yo creo que los chicos de Sony deberían de aplicarse también al cuento en ese sentido de... En el sentido de las... En el sentido de los precios, sobre todo, a la hora de descargar las cosas. Por cierto, un saludito desde aquí a Cacho Perro, que es uno de los que tenemos agregado dentro del grupo de los de Mundo Freaky de la consola, que ayer me... Chico, por una vez que se conecta el chaval, me invita a jugar a Halo 3, pero se me pilló peleándome con la consola para intentar ver películas en el ordenador, y no tenía yo un momento. Digo, chico, me tocó rechazar la invitación a jugar a Halo 3. Jordi, te lo siento. Por ahí. Tengo tus juegos, Gamer Pass. Pues mira, lo vamos a hacer, lo vamos a decir al final del programa. Vale. Vamos a darles atención a todos los oyentes del programa que tengan cuenta en Xbox Live y que tengan la Xbox. Les vamos a dar nuestros gamer tags para que los puedan localizar en el internet, y nosotros pues iremos recibiendo las solicitudes, les damos paso y hacemos un grupo. Vamos a hacer un grupo de la consola que va a ser el Mundo Frito. Perfecto, pues luego lo damos. Estás ahí atento, estás ahí atento. Sí, estoy abierto. Pues Monkey Island, que está ya disponible tanto para PC como para Xbox 360, la versión completa ya una vez comprada y pagada, va todo en español. Bienvenidos sean las traducciones completas al español y todo disfrutado con voces en español, con un sentido del humor. Bueno, los duelos de insultos están espectaculares, porque aquí no hay duelos de espadas, aquí hay duelos de insultos. Buenísimo, buenísimo Monkey Island. Bueno, tenemos también audios para escuchar, porque los usuarios de la Nintendo Wii tienen dentro de poquito el lanzamiento de la segunda parte de una de las historias más raras que se ha aportado para Wii, una idea yo creo que muy bien llevada y muy bien traída, como no, traída del mercado japonés, que se llama No More Heroes 2. Dale, dale. Dale, que hoy tenemos aquí al mando de los vídeos, tenemos a... I'll be back, volveré, eso me suena mucho a alguien que yo me sé, a Schwarzenegger en Terminator. Pues vuelven las aventuras del No More Heroes, un videojuego en el que vamos a usando además el control del Wiimote. Lo que no he dado tiempo a leer es si va a utilizar las ventajas del Wiimote Plus, de la expansión del mando de la Wii, para poder detectar mejor el movimiento, pero en el que vamos a interpretar a un personaje un poquito raro, con una estética de dibujos animados, con un cel-shade espectacular, y usaremos nuestro sable de luz. Exactamente. Además, sable de luz como tendría que ser, con un palo para que acabe el rayo en algún sitio. Y sobre todo que es un juego muy curioso, ¿eh? Porque la verdad es que el primero, no he llegado a jugarlo, pero creo que me dijeron que las armas o accesorios, no estoy muy seguro, se tenían que comprar en un eBay personal que había en el juego. ¿Había como una casa subasta? Algo, pero de todas maneras me tengo que asegurar porque si es eso, es realmente. Entonces, humor también puro y duro, y yo creo que será muy merecido el poder echarse unas partiditas a su juego. ¿Cuál es el interés después de irnos con aventuras gráficas y cachondeo? Nos vamos a hacer un peloteo. Venga, vamos a tirar un peloteo. Vale, vamos Cuéntanos. A empezar a hablar ya sobre las próximas fechas que hay para tanto como Pro como para FIFA. Bueno, que están además los dos en plena campaña ahí de clavar vídeos en internet, plan, porque están en plena lucha actualmente. Yo he visto, porque me ha dado tiempo a verlo, pienso que el otro no me ha dado tiempo a verlo, el de Pro Evolution Soccer. Y ha habido una novedad que van a introducir este año que me parece correcta, me parece interesante. Visualmente hay que reconocer que los juegos están llegando a un nivel pues espectacular, hasta el punto de que los diseñadores de Pro Evolution nos enseñaron un vídeo en el que se ve al Lionel Messi, a Messi el del Barça, reproducido. Han introducido, fíjate que lo que voy a decir suena a tontería, pero es muy importante, son autosombras. Me explico. Cuando nos da la luz desde un punto de posición alto, nuestro mentón, nuestra nariz, nuestros labios generan una sombra en nuestra cara. Hasta ese punto diseña sombras ya el programa. O sea, tiene una imagen, prácticamente dice, estamos usando una imagen parecida a la de televisión. Es decir, que lo que estés viendo en la pantalla se asemeja a un partido transmitido en televisión. Y la otra novedad que yo he visto, por lo menos, no sé, he visto 2010, no sé nada, ¿no? Pero ahora mismo, el Pro Evolution es un sistema de visión táctica y personal. Me explico. Es decir, tenemos una serie de barras que van a colocar en los menús, en las que pone, por ejemplo, apoyo al jugador. Pues podemos subir o bajar esa barra y en un gráfico nos enseñan, por ejemplo, si nuestro jugador pierde el balón, cuánto los compañeros se acercan a apoyar esa zona. Otra situación, por ejemplo, presión. Podemos decirle que presione mucho, es decir, en cuanto el jugador contrario recibe el balón, se va todo el equipo a presionar a ese jugador, además se ve con un gráfico, o podemos quitarle tensión para que le dejen venir hasta nuestro campo y a partir de ahí hacer un contraataque. Es decir, todo a un nivel táctico súper espectacular, de tal forma que además han conseguido introducir las tácticas de cada jugador. Me explico. Vamos a intentar explicarlo. Sergio Ramos, por poner un ejemplo. Sí. Sergio Ramos suele desbordar por la banda, busca la banda y centra. Sí. Pues sin que nosotros hagamos nada, el Sergio Ramos de la consola va a hacer eso. Se adaptan a lo que hacen en la realidad. Por lo tanto, si tú estás llevando en ese momento al, yo qué sé, pues en este caso sería quizá Ronaldo en el nuevo Pro Evolution Soccer 2010, puedes ir tranquilamente por el centro del ataque, porque sabes que el Sergio Ramos de la consola va a hacer exactamente lo mismo que el de Bernardo. Entonces, no vas a tener que esperar que la inteligencia artificial decida no, sino que va a irse por la banda y va a intentar centrar. Messi lo tiene programado para que desborde por una de las bandas y luego se cruce hacia la portería. Es decir, todo lo que hacen los jugadores, de verdad, es muy interesante, porque le abre unas componentes tácticas. Puede haber tanto tiempo nuestros ídolos en el campo. Porque la verdad es que desde los primeros Pro Evolution o de los primeros FIFA que te veías solo, porque tú te comenzabas a correr y si cogías ese personaje era para ir marcar. Porque Vamos, es que jugaba solo. ¿Sabes lo que hice? Que yo dejaba de jugar a los juegos de fútbol. A ver. Pasar las pesticas de un jugador a otro para el tiempo de programa. Que me volvía de las manos, tío. O marcar con el portero. Bueno, eso sí, pero me refiero. Tú estás, por ejemplo. Yo era de... Me quitaban el balón. Y a partir de ahí se acababa también la partida. Porque me pasaba más rato localizando al jugador que estaba más cerca de la jugada para moverlo. Y cuando quería moverlo, iba con el centrocampista buscando un delantero que estaba a punto de marcar. Y los defensas míos ahí haciendo el tonto. ¡Seguido! ¡Joder! Me agobiaba un montón. Yo siempre dije que el que más me gustaba es el International Superstar Soccer. De la... Sobre todo por la jugabilidad, De la... Nintendo 64 era. Exacto. ¿De FIFA 2010 tienes alguna novedad ahí destacable? De FIFA 2010 también tenemos. Sí, pero tenemos como vamos a tener de FIFA. Si no, los oyentes nos comparen a los juegos. No, tenemos que ser justos. Metafóricamente, tenemos que ser justos, tanto con unas personas para otras. Pues, quiero decir que el motor gráfico se asimila, se asemeja bastante al 09, a su antecesor. Correcto. Pero que hemos visto unos pequeños detalles, sobre todo como en, por ejemplo, las relaciones, fluidez, aunque yo, sinceramente, a los chicos de EA, en el tema de fluidez, sí un poquito, pero yo adaptaría un poquito más al Pro. Porque el Pro, aunque se adapta mejor los jugadores a poder jugar, donde evidentemente, y muchos me darán la razón, donde falla realmente es en el online. En el modo online para FIFA. Modo online para el Pro. Ah, para Pro, sí, porque yo había oído, por eso te lo he comentado, porque de FIFA había oído verdaderas maravillas en el sistema de juego online, el 11 contra 11, por ejemplo. Exactamente, de todas maneras, señores, vemos que eso posiblemente vaya a cambiar, sobre todo en el Pro, abrimos un pequeño paréntesis, porque han anunciado que, por ejemplo, los chicos de Sony, los servidores ya no serán de Konami. Irán ya de Sony. Ah, perfecto, perfecto. Vale, entonces que a lo mejor quizás no van a dar tantos problemas como daba al jugar con el partido por internet, porque yo realmente es que era ponerte a jugar y al día siguiente aparecer y me voy a llevar otro mando. ¿Pero por qué? No, es que mi afición tenía un accidente. ¿Qué se te ha caído? No, lo he tirado yo contra solo, ¿no? Se ha caído con una carrera un poquito acelerada. Problemas de lag, ¿no? Y cosas de esa tipo, ¿no? Yo creo que deberían de sacar un mando de esos como hicieron un Play 2 de Pro. Sí, que rebote, ¿no? Que rebote. Exactamente. Cuando lo tires al suelo, rebote otra vez para arriba y luego es otro. Yo voy a hacer mi apuesta personal. Vamos. Y la hago aquí en directo, si esto se queda registrado, como dice el jefe, como dice el Cajura, esto se queda todo grabado. Yo apuesto que vuelve a ganar otra vez FIFA 2010 como juego del año de fútbol. Posiblemente. Tengo esa sensación. Posiblemente, pero bueno, a ver, que me sorprenden, la verdad. Pero hay una cosa, lo hemos comentado varias veces, Juanma, es lo maravilloso que es esta lucha. Me encanta que Konami y EA estén picadísimos de la muerte con los juegos de fútbol, porque es que los beneficiados somos tú y yo y los restos de jugadores, el resto de jugones, que al fin y al cabo nos vamos a encontrar siempre con... Bueno, el mejor producto posible. Exacto. Más novedades que tengamos. Vamos a ver, pues. Oye, por cierto, ¿quién gana la carrera por lo menos en lanzamientos? ¿Quién crees que saldrá antes? El Pro. ¿Pro que sale para? Para el 15 de octubre. ¿Se pueden ya hacer reserva y todo? Se pueden hacer reserva. Porque algunos están desesperados viéndose la uña. De hecho, hay gente que ya está probando. Oye, ¿el Pro para cuándo? Sobre todo es que se escucha Pro. Yo no sé si es que es, digamos, la familiaridad que le han pillado a las personas con el Pro. Sí, pegar, vamos a un Pro. En vez de echamos un juego de fútbol, echamos un Pro. Echamos un Pro. Pues señores, que no se pierda nadie, que FIFA ya en el año anterior lo consiguió y este año yo tengo la sensación de que vuelve a ser el gran ganador. Porque incluye, no sé si lo incluye en la Pro, si lo incluye me lo dices porque creo que sí, puedo estar equivocado. Y es el hecho de poder jugar como un solo jugador. Es decir, el modo ser una estrella del FIFA, en el que eliges un único jugador y tienes que saber mantener tu posición en el campo, colaborar con el resto, que es el motor con el que se juegan los partidos de 11 contra 11. Exacto. ¿Eso Pro está? En el Pro me parece que no. No, en el anterior no. La verdad es que, a ver, yo tengo que haber, bueno, tengo que decirlo, muy jugador de fútbol no soy. Yo no soy la vida real, porque si me ves la panceta que tengo por aquí que sobrecae de... Mira. Te lo dice el tío que tiene una tableta de chocolate, ¿sabes? Yo tengo el envoltorio de la tableta de chocolate. Pues no entres con el tema, es que si entras ahí, me lo pones a ver, me dejas ahí a narices, pues nada, hijo. Bueno, se me ha ido ya de lógica. Se te ha ido lo que estás diciendo, que no eres muy jugador, a mí me ha pasado lo mismo. Yo soy muy jugador, pero sin embargo, el modo este de 10 contra 10 que lo probé en Sony, porque para jugar solo, sí, para jugar online, ¿no? Porque se ríen de que cómo son las cosas. Mi hermano dice que es un jugón, no tiene el juego y me dice, sí lo tiene. Así tiene, sí incluye, gracias, Tete, sí incluye el modo de un solo jugador, es una estrella en el Pro Evolution. De verdad, es que tenemos unos corresponsales, que trabajan a una velocidad espectacular. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué os iba a decir yo? Eso va a ser la gran pelea del año, como todos los años. Por cierto, he anunciado ya. Sí. Que no te rompí. La nueva parte de Fallout 3, expansión completa. No hablamos de expansión, hablamos de nuevo juego, que es Fallout 3 New Las Vegas. Dime, dime. ¿Cómo que? ¿Qué expansión? ¿Broken Steel o Point Lookout? Point Lookout. Vale 19 con 98. Puede ser el Point Lookout. Es la nueva, la última de las expansiones que va a trabajar sobre el motor La nueva también va sobre el motor, pero me refiero sobre la zona de Guillermo Capital, que es el Washington. Ah, se va a Las Vegas. Que cambie tu cámara conmigo, puñetito. No me hagas estas cosas. Tú también. Que, como le gusta, tío, como le gusta. Pues ya está, lo que me faltaba ya. Se acabó mi vida social ya del todo, porque ya está aquí el nuevo Fallout 3000 Las Vegas. Que me tiene buenas enganchadas. Yo hacía años que ningún juego me enganchaba de esa manera. Así que... Ah, novedades, por cierto, para los usuarios de portátiles, que siempre lo decimos y nos gusta repasarlo, para PSP se me ha puesto ya en marcha el Star Wars Battlefront. Elite Squadron, señor. No, Elite Squadron, entendido, de Elite, Escuadrón de Elite, digamos, ¿no? Exactamente. Vale, sí, bueno, digamos que regresa, como tú bien has dicho, a los portátiles con la última inclusión de la saga Battlefront, que es una de las sagas. La verdad es que yo, como punto de vendedor, ha sido una de las sagas de Star Wars que más se ha vendido. Los Battlefront, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso, y luego, siguiendo por el humor del cachondeo, los Lego Star Wars. Pero bueno, son dos cosas completamente diferentes. Lego Star Wars es una maravilla de videojuego, lo cojo como lo juego. No me extremo, pero es un juego muy friki. Pues ya tenés las figuritas del Lego, que ya son una cosita ya para los que son jugones de esta saga. Pues yo, cuando era pequeño, yo tenía mi playa, mi Playmobil y cositas así. Tenía el barco pirata, tío. El año que pedí yo el barco pirata para los Reyes, aquello fue por ahí. Y la pedía, así que podía llegar a costar eso, pues yo, bueno, unas 5.000 pesetas. Y ahora te llega un niño con una mamá, y es que mira, tiene una CCT. A ver, dígame, ¿cuánto cuesta la...? Y CCT, ¿cómo? Uy, que la mamá le da algo. Entonces no te compro dos juegos, te compro solo tres. Oye, por cierto, que he vuelto a ver tráiler y estamos ya pendientes, que queda muy poquito para que salga Arkham Asylum, Batman Arkham Asylum. Uy, por Dios, me estoy pasando el Batman de Games de la Play 2. Hay gente que te puede ayudar con esto. Mírame la señora, por Dios, pero si la tengo irritada, es que no puedo, cada vez que veo Batman en la tele es que me da algo. Pues el Arkham Asylum, que está a punto de venir. El que tampoco queda mucho para que salga, viendo vídeos también este fin de semana, es que me pega una semana, es el Splinter Cell Conviction. ¿Sí? He vuelto a ver imágenes del Splinter Cell Conviction en gameplay. Es una pasada, ¿eh? Increíble cómo han conseguido. Y hay una imagen que he visto, ellos tienen un reportaje, los chicos de Ubisoft, de cuando se fueron a E3, de cómo fue la expedición a presentarlo. Y he visto imágenes de Steven Spielberg alucinando con la demo técnica del Splinter Cell. Porque tiene unos momentos increíbles de cinemática, es decir, cómo para la acción, cómo en las acciones múltiples podemos disfrutar una detrás de la otra, increíble. Un entrenamiento. Adaptarlo, porque ya no es el... O sea, es que no le han incluido, digamos, el sigilo, como por ejemplo, han intentado adaptar, no como Metal Gear Solid, porque Metal Gear Solid se adapta más a lo que es el tema de espionaje, pero le han quitado el sigilo para meterle acción al Splinter Cell. Sí, además, bueno, ¿no? Le va a gustar a la gente. Además, ya el trajecito ese ya que le marca todo el cuerpo con... Que no son trajes, van pintados. Existimos, pero todo pintado. Exacto. Y no lleva... No, Kill Resin no es camiseta, eso es pintura. Es imposible. No cabe ni un dedo por debajo, si no le das un sello no cabe por debajo de la camiseta. Madre mía, cómo está Kill Resin. ¿Qué te iba a decir? He estado viendo unas escenas y es muy buena. Por ejemplo, los menús. De lo que, o digamos, las instrucciones del juego, para no tener que sacarlas en pantalla, van como sobreimpresas sobre los edificios. ¡Ostras! Sí, aparece como si fuera una película, el menú de una película, pone infiltrarse en la mansión y todo sobre el edificio, y luego al rato desaparece. Como si fuera un... Está chulísimo, la verdad. Y luego, por ejemplo, antes de entrar a una habitación, podemos hacer una opción de pasar un pequeño espejito por abajo de la puerta que movemos nosotros con el stick, y podemos ver quién está dentro, qué es lo que están haciendo, en qué posiciones está para entrar a la habitación. Y es brutal. Pinta hacer convicción, va a ser... La en el Tom Clancy's, en el Rainbow Six Vegas. Pues de la franquicia de Tom Clancy viene el Splinter Cell y se nota el trabajo que han desarrollado y sobre todo la intención que han conseguido en plan Arkham Asylum de encadenar las acciones, es decir, que lo que hace nuestro personaje no sea una situación mecánica, sino que todo, como dicen los ingleses, todo el environment, todo el entorno en el que está, sea usable y nos influya, es decir, para encadenar varios disparos no haya que disparar uno, entonces se para todo mientras el personaje hace como que no te dispara y tú te giras y le estás, sino que encadenas uno y hay un botón preparado para encadenar el siguiente, lo que le da una sensación más de película que de un videojuego mecánico en plan de machaca botones como ha sido siempre. Yo creo que va a ser una de las grandes opciones del año. Señores, ven que van a haber juegos con la punta pala y de aquí a Navidad nos vamos a disfrutar con mil cosas que todavía nos quedan por venir. Madre mía, la Navidad, del ojo rojo. El anuncio ese de... Nosotros, pero de jugar. Mira que vengo a comprarme un televisor, que es que el niño ya está fundido. Madre mía, pues no le quedan colores por reproducir a la tele. Madre mía. ¿Qué tenemos más por delante, por ejemplo? ¿Tenemos un nuevo Mortal Kombat? ¿Cuál? ¿El Champions Online? Ah, bueno, sí, es verdad. Hemos dejado la información puesta ahí en el ordenador. Cuando decimos, ¿cómo la llamas tú? ¿Champion? No, el tipo de juego. El MORPG. MORPG, vamos a explicar qué es un MORPG. MORPG significa Multimedia Online Role Playing Game. Exactamente. Un juego de rol online multimedia. Tipo World of Warcraft o tipo... pues no sé cuál es el más. Había otro día de héroes que se llamaba Heroes, creo que se llamaba. Sí. City of Heroes. Había otro que es muy parecido. Lineage. Ah, Lineage, exactamente. Todo ese tipo de juegos en el que lo que tenemos que hacer es pagar mensualmente, entramos a nuestra cuenta, nos creamos tantos personajes como queramos y desarrollamos en un mundo que se llama mundo persistente. Es decir, si lo que hacemos lo desconectamos, el mundo sigue en marcha y cuando nosotros volvemos, pues es de día, pues de noche, y lo que has hecho permanece. ¿Señores, que está a 360? Sí, sí. ¿No habíamos dicho la plataforma? Por eso lo de lo marcado de aquí. Madre mía. Es un videojuego en el que tenemos que crear los superhéroes con diferentes poderes y estar en una ciudad en la que decidiremos si somos super villanacos asesinos o si somos unos salvadores de la humanidad, y evidentemente pues habrá las típicas luchas entre unos y otros. Como casi nunca hablamos de PC, porque se nos olvida muchas veces, yo te había marcado ahí la nueva versión, el nuevo Runaway. Llegó uno, llegó el dos y ahora va la tercera. Runaway, el Twist of Fate. Un giro del destino, sería perfecto, el giro del destino, que además sigue teniendo factura española, tiene algo de español por ahí, ¿verdad? El Runaway, como fue en su momento los primeros, recuperando el género de la aventura gráfica, género que no consigo entender muy bien con las posibilidades que tenemos ahora mismo, técnicas, que ese género haya desaparecido prácticamente y que lo que quiere sea de mera anécdota, en plan de recuperar un Monkey Island o que te aparezca un Runaway 3, cuando yo creo que las actuales tecnologías nos podrían para dar, bueno, grandísimos juegos de aventura gráfica. Cosa que sí es cierto que hemos ido durante unos años a juegos muy rápidos, juegos de acción, juegos muy directos, y esos juegos los hay que parar su móvil, leer 400 de menú, elegir una conversación. O sea, es que tiene la culpa, José Antonio. Checkpoint. Los checkpoints. Checkpoint. Autoguardando. Guardando, por favor. Eso ha hecho que juegos como, por ejemplo, muy buenos, como por ejemplo sería un Bioshock, por ejemplo, o algo así por el estilo, que son juegos que en teoría no es que sea corto, porque mucha gente te viene de vez en cuando y te pregunta, es que esto vale 70 euros, pero es que es corto. No es que es corto, es que tú sin darte cuenta, porque estás acostumbrado ya, automáticamente te guarda la partida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no tienes que buscar, como en Resident Evil 1, que es la máquina juego, de escribir, correcto. El primer juego que se me pasa por la cabeza, que tienes que buscar una máquina en donde tú decías, bueno, está a las 5 metros de ir al trabajo, me falta un cuarto de hora, me tengo que preparar todavía, y no he encontrado la máquina para guardar. Si paro la consola, me toca. Claro, suponía un reto fuerte, además, esto de que hasta había que encontrar la cinta para la máquina de escribir. Ribbon, ponía difícil, con ganas. Sí, es cierto que el otro día mandé ahí un artículo de un blog de videojuegos que hablaba sobre eso. Se está teniendo a hacer el videojuego espectacular, pero relativamente muy fácil. Es decir, con shortcuts, con atajos para acabar pronto con una situación complicada, con muchos puntos de guardado que te impiden, por lo que hace cualquier máquina arcade, que tenés ahí enganchado continuamente. Y por una parte está bien, pero por otra parte la sensación de acabarte un videojuego ya no es la misma sensación que hace unos años, en la que tú terminabas, yo no sé, cualquier videojuego, un Resident Evil, por ejemplo, y salías a la calle con ganas de pillarlo, acabo de acabarme el problema de la que hay, por Dios. Sí, y ahora, pues, es una sensación diferente, como que es más de consumo, terminas un videojuego, venga, el siguiente. Mira, la sensación grande, yo la tuve, insisto, con Fallout 3, cuando terminé la primera vez el juego, y me corrían los lagrimones como fundas de guitarra, porque hacíamos la tela para acabar con Fallout 3. Tenemos que crear, mira, vamos, podemos crear también un pequeño foro de opiniones sobre la gente. Checkpoint, o sea, autoguardado o checkpoint, o guardar o buscar tú las mañas para guardar. Claro, me gustaría saber también qué opina la gente, porque yo ahora mismo estoy aquí, me estás escuchando tú, yo te estoy escuchando a ti, nos están escuchando, pero no escuchamos a las personas. Pues lo quieren súper fácil, 5533 con la palabra clave buen día, o un mensaje a bondia@radioexpress.es y nos mandéis vuestra opinión, ¿vale? ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Si el checkpoint o el autoguardado cada vez que nos pasa algo y poder seguir siempre desde ese punto? Bueno, pues yo tengo que tener también claro de que cuando yo jugaba, por ejemplo, al R-Type, que es una gran saga, que yo he jugado, por ejemplo, en Super Nintendo, acababas hasta las narices de volver otra vez a repetir el punto principal de la partida. Bueno, nos vamos a ir. Los Gamer Tags, el tuyo. Yo soy Juanica, con K al final. Juanica, con K al final, y el mío es José y Sabrina. Todos juntos, José y Sabrina, nos localizan. Los oyentes que quieran participar con nosotros en alguna cosa partidica que haremos de con los Juanes, por ejemplo. ¡Ay, con los Juanes! ¡Con un blog! El de las fresas con silenciador, madre mía. Cristina, a nosotros lo digo, cariño, con lo de las fresas con silenciador. Nos vamos con un poquito de publicidad. Terminamos aquí la edición de hoy del Mundo Friki. El lunes volvemos con muchas más historias. Toma, gracias, Bueno, publicidad y nos vamos. Ahora mismo viene Eloy Listarán con las últimas noticias de hecho y el gobierno municipal. Estamos muy interesados. Luego viene Antonio. Hoy ya ha vuelto Paco, ¿no? Hoy ya se incorpora Paco Gómez a Leche en Punta. Al del deporte. Al mira, ¿no? El señor de las pelotas. Ahí está. El de la de fútbol, quiere decir. Nos vamos a ir con las noticias, el deporte, luego la palestra y a las 6 de la tarde, tardes de Orontario Especial en la Copa. Como ves, cada tarde y cada día, todo para seguir.